Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, gente de todo el mundo. Esto es Diálogo Pastoral. Qué bueno que seguimos diciendo. Velad, Jesucristo vendrá. Anunciando el inminente retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Dios bendiga a ustedes. Esto es Diálogo Pastoral. Tu corona, velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasan. Gloria al nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, sí, Señor. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, hermanos. Esto es Diálogo Pastoral. Estamos bien contentos de estar con ustedes, como siempre, en el día de hoy, exaltando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todos los países de América que nos escuchan, las emisoras de Argentina, de Uruguay, de Chile, del Perú, de Colombia, de Honduras, de El Salvador, de México, que localmente transmiten KBOH para todas las Américas en onda corta, en la frecuencia 17775 MHz. Radio Luz 1050M, nuestra emisora base en Houston, en cadena con la pequeña, que ya no está tan pequeña, cada día crece. Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM. Para Pasadena, Freeport y el área metropolitana de Houston también. Y estamos nosotros también con ustedes, transmitiendo Miami, Florida y otras partes. Dios les bendiga. La internet, usted puede visitarnos www.dialogopastoral.com, a nuestra página. También Radio Aleluya ORG, radiocristiana.com. Son tres lugares donde se transmite por la internet Diálogo Pastoral a esta hora. Dios les bendiga. Bueno, les recuerdo que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano, en el 9426 de la calle Teléfono. 7:30 de la noche, 9426 de la calle Teléfono. Y también usted puede esta noche, venir a visitarnos si no tiene un lugar donde asistir. Estamos detrás del aeropuerto Hobby. Mañana sábado, 7:30 de la tarde, de la noche. El domingo a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Usted puede llamarnos para saber la dirección al 713-991-5760. Usted nos puede llamar y con mucho gusto nosotros le damos la dirección a la cual usted puede comunicarse, a la cual usted puede conocer para venir a nuestro servicio. Así que usted puede llamarnos durante toda la tarde. También, hermanos, pues les recordamos a ustedes que ustedes pueden sintonizarnos a través de la internet, y también puede usted escuchar las programaciones a través de www.dialogopastoral.com. Hemos estado hablando de muchos temas. Las líneas telefónicas nuestras están abiertas para que usted pueda hacer preguntas sobre los diversos temas que nosotros hemos estado tratando. Amén. Así que vamos a abrir las líneas telefónicas. Yo tengo aquí algunas cositas en la Biblia, en la palabra de Dios. Si se puede, la puedo comentar, pero si no, yo quiero saber si sobre los temas que nosotros hemos traído durante la semana, quizás haya algún tema que a usted no le haya quedado algunas cosas claras. Usted puede llamar. Si tiene algún tipo de pregunta fuera del tema que edifique su vida y la vida de la persona que escucha, pues usted puede llamar. Ya las líneas se están llenando. Llamada por aquí. Bueno, no había nadie por aquí. Oh, ¿me engañó este teléfono? No, no creo que me haya engañado. Ok, 713-991-5760. Comience a llamarnos. Vamos a comenzar a dialogar. En el día de ayer nosotros hablábamos específicamente de que debíamos de vestirnos del hombre nuevo, de que debíamos de despojarnos del hombre viejo, de que eso ocurría en la renovación del espíritu de nuestra mente. Y también en base a esto comentábamos lo que nos dice paralelamente Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y también 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. La renovación de la mente, que decíamos ayer que el Señor nos ha dado la mente de Cristo, y porque nosotros tenemos la mente de Cristo, pues nosotros podemos pensar diferente y pensar como Cristo piensa. Así que de esto hablábamos ayer, y hemos estado hablando de la venida de Cristo, hemos estado hablando de diversos temas que tienen que ver con la preparación que usted y yo necesitamos. Así que yo sé que hay miles de preguntas que se han contestado, pero quizás hayan decenas de preguntas que no se han contestado. Este es el tiempo. Usted puede llamarnos en este mismo momento al 713-991-5760. 713-991-5760. La línea ya está abierta y vamos a dialogar. Así que llámenos. Él lo ha prometido y se cumplirá. Y así, así dice el Señor. Llamada por aquí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Adelante. Hermano, solamente quiero preguntarle esto. Mire, es que en mi iglesia había una hermana que tenía una necesidad y nuestro pastor no... Bueno, le puede bajar tantito a su radio porque se oye un eco ahí atrás que no nos deja escuchar bien, ¿ok? Sí, hermano. Ahora sí. Sí, mire, había una necesidad en una hermana y nuestro pastor no quiso ayudarla y pues yo decidí ayudarla. Hermano, ¿estoy en rebeldía o qué es lo que pasa? Bueno, lo que en este caso, si usted sintió ayudar a esa persona y el pastor por HVR no quiso ayudarla, ajá, probablemente lo ideal sería que en confianza usted hablara con el pastor y le dijera: pastor, pues yo vi que usted no quiso hacer nada, yo creo que estaba en posibilidad de hacer algo. Me gustaría saber si hay algún motivo específico por el cual o algo que usted como pastor conoce que sería contraproducente hacer esto con esta persona. Y en confianza hablar con el pastor. A veces da el caso de que los pastores se dan cuenta de que la persona, por ejemplo, quizás sea nuevo para usted el hecho de que tenga necesidad, pero hay gente que le gusta, no digo que este sea el caso, pero hay gente que le gusta llevar una vida fácil, vivir de los hermanos, o le pica a este hermano, le pica al otro, le agarra al otro y al otro, y cuando viene a ver, hay gente que tiene esa costumbre. Entonces, ver bien claro si quizás haya algún motivo específico por el cual el pastor... quizá el pastor diga: sabes que nosotros tenemos mucha necesidad, nosotros como iglesia, y no podemos. Entonces usted dice: bueno, yo puedo, no hay ningún problema. Uh-huh. Pero sí sería bueno usted coordinarse con el pastor al respecto. Pero en este caso, nosotros conocemos bien a la hermana y... Bueno, mi punto es, como es un asunto de iglesia, y el pastor la pastorea tanto a usted como a ella, usted no sabe quizás si el pastor conoce algo que usted no conoce. Sería bueno que usted hablara con él. Aunque ella sea fiel en sus diezmos y todo. Hermana, sería bueno que usted hablara con el pastor, porque quizás hay algo que el pastor conoce que usted no conoce. Okay. Gracias, hermano. Ok, se lo digo como pastor que yo soy. Hay gente que piensa en la congregación que conocen más la gente lo que uno como pastor lo conoce. Y le voy a decir que el pastor conoce las ovejas. Y muchas veces los hermanos de la iglesia juzgan por la apariencia. Entonces, sería bueno que usted hablara con el pastor. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Línea abierta. Síganos llamando. Y las líneas siguen sonando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Le hago una pregunta y lo escucho por la radio. A ver. Cuando la Biblia habla de que vamos a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, ¿a qué se refiere exactamente? Gracias, no, que usted me escucha por la radio, Espíritu Santo y fuego. Bueno, la palabra bautizo viene del griego batizo, que significa sumergir, y aquí nos habla de que Jesús nos sumerge en su Espíritu Santo. A eso se está refiriendo, a nosotros ser sumergidos en el Espíritu Santo como el medio en el cual somos bautizados y Jesucristo como el agente bautizante. A eso se refiere. Y Espíritu Santo y fuego en este caso tiene que ver con la manifestación del poder del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo representa. Representa pureza, representa poder. En ese poder, en esa pureza, nosotros somos sumergidos. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. Hablábamos ayer y decíamos que necesitábamos ser transformados en nuestra forma de pensar. Hablábamos de la batalla de la mente que se da. Qué bueno que el Señor, cuando nacemos de nuevo, nos cambia y nos transforma. 713-991-5760, llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga a usted. Sí, Dios le bendiga y le llene de gracia aún más. Mire, yo hablo por lo que escuché ahorita de la persona que dice que no le ayudó a su pastor a ella. Sí, hay mucha gente que se aprovecha. Pues claro, y de eso lo que tenemos, no digo que ese sea el caso de la hermana, pero de eso tenemos a montones. Sí. Hay gente que está en miseria porque no le gusta trabajar. Uh-huh. Hay gente que está en miseria porque es irresponsable. Y es un daño que se le hace. Entonces, en vez de... la iglesia, el objetivo de la iglesia, número uno, no es tener un centro de como si fuera un Social Security. Uh-huh. Una iglesia puede, en un momento dado, a nivel personal, el pastor o alguien, ayudar a alguien en un momento dado. Uh-huh. Pero hay gente que le gusta, hermano, que lo estén empujando constantemente. Sí, sí, por eso nunca debe uno de dudar de su pastor, sino al contrario, primero hablar con él y después hablar con la demás gente. Bueno. Yo tengo, apenas llegué aquí. Ajá. Yo venía así, nada, nada, más que con mi hermana que estaba enferma. Entonces, yo no busqué pedir aquí y allá. Primero busqué el reino de Dios. Y su justicia, y Dios abre las puertas, hermano. Eso es así. Amén. Entonces, cuando busca uno primero a Dios, las bendiciones llegan. Amén. Dones. Amén. Gracias, mi hermana, por su comentario. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Yo solo llamo para darle las gracias a usted, porque yo tenía un problema bien grande. Y cuando estaba con el problema, oí un mensaje que usted dio. Y se trataba de que cuando uno tenía un problema es cuando más tenía que orar, ¿verdad? Claro. Y fue el lunes pasado, entonces yo tenía una amiga que... Tengo una amiga que le habían diagnosticado cáncer y estaba en la quimioterapia. Y entonces yo le dije a toda la gente que yo conocía que se pusieran en oración y bueno, todos. Y le quiero contar que ella se le quitó el cáncer. Solo una sesión de quimioterapia. Le van a hacer otras dos más porque, pues, para que todo quede bien. Para estar seguro de que no haya una celulita reverde por ahí. Sí. Bueno. Y le agradezco a Dios y a usted. Y le llamo para mandarle muchas bendiciones a usted y a su familia. Pues la recibimos, hermana. Dios me la bendiga. Amén. Y gracias, mi hermana. 713-991-5760. Más llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Le bendiga, pastor. Amén. Tengo una pregunta. Adelante. ¿En qué se basan unas personas que están diciendo de que no existe el infierno, hermano? ¿En qué se basan? Bueno, son gente que ignora lo que la Biblia dice, porque si la gente creyera realmente lo que la Biblia dice, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Jesucristo habló y dijo que es un lugar donde el gusano no muere. Dice, donde el humo de su tormento, el fuego de su tormento, dice, está por los siglos de los siglos de los siglos. Es un lugar, dice, donde el fuego nunca se apaga, siempre está constante. Entonces, la gente que no cree en el infierno, lo que pasa es que han tomado y han alegorizado la palabra Gehenna, que la palabra Gehenna, que era el vertedero de basura municipal de Jerusalén, que siempre estaba encendido. Dice, no, lo que pasa es que está usando simbólicamente la palabra. Pero Jesús no se está refiriendo a símbolo, se está refiriendo a algo que es literal. Y note usted que el infierno tiene lógica, a pesar de lo que la palabra de Dios dice. Si lo analizamos lógicamente, el infierno tiene lógica. Porque así como hay una recompensa eterna para bendición, entonces la recompensa para castigo tiene que ser eterna, porque Dios es eterno y su reino es eterno. Amén. Ok. Dios me lo bendiga y me lo guarde, mi hermano. Gloria al Señor. Muy bien, síganos llamando. No hay más línea por aquí. Sí, la línea está libre ahora. 713-991-5760. 16 minutos ya han pasado en este programa especial donde usted está llamando y yo estoy contestando. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, la pregunta es, en Lucas 12, versículo 6, dice... No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. ¿De qué nos habla la palabra ahí? Bueno, lo que está diciendo es que las aves, el poco valor que tiene un pájaro. Y aquí la comparación es, se nos está comparando a nosotros los seres humanos, a los creyentes con los pájaros. Dice, si Dios a un pájaro que casi no vale nada en el mercado, dice, no cae uno a tierra y Dios no se da cuenta. Y Dios cuida de ellos. Y dicen, ni siembran, ni cosechan, y comen, y Dios los sostiene, y los pájaros ni tienen alma, ni tienen salvación, ni van al cielo, ni pueden generar fe, y no valen nada delante de la gente, y Dios los cuida. Dice, ¿no hará Dios mucho más con ustedes que hombres de poca fe, que son seres humanos, que por causa de ustedes, quiere decir el Señor, fue creado, hay la creación, que por causa de ustedes Cristo fue y murió, que Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ustedes? Si Dios cuida de las aves, de la creación, ¿no valen ustedes más que la creación? Es lo que el Señor está diciendo. No, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Tengo usted muy buenas tardes. Amén. De mi breve pregunta es, ¿puede un anciano de la iglesia tener de 20 a 30 años de edad? Cuando se habla de anciano, no se está refiriendo a que un anciano de la iglesia tiene que ser, hermano, un viejo de 80 o 90 años. La palabra anciano viene del griego presbítero y esa palabra significa una persona de experiencia. Por ejemplo, si el anciano de 80 años se convirtió ayer, no lo pueden poner como anciano de la iglesia porque no tiene experiencia, es un niño en la fe. Pero si el muchacho de 30 años tiene 15 años en la iglesia dando testimonio, se da cuenta, tiene mucho más experiencia o ancianidad espiritual que alguien que tenga 80 que se convirtió hace 6 meses. Oh, ok. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga. En el caso de Timoteo, nosotros miramos que Timoteo tenía 16 años cuando Pablo se lo llevó. Y luego Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y Timoteo era un anciano de la iglesia. Vemos que a los 20 y tantos años de edad, Timoteo fue el hombre que se quedó con el ministerio de Pablo. ¿Se da cuenta? Y Timoteo era el apagafuego de Pablo. Donde quiera que Pablo tenía problemas, mandaba a Timoteo. Vemos que Timoteo se quedó. Cuando Pablo salió huyendo de Tesalónica, quien se quedó fue Timoteo y andaban matando a los tesalonicenses allá en la persecución. A Timoteo Pablo lo envió a Corintios a apagar el fuego que había en la iglesia de Corintios y era un joven. Y dijo, nadie tenga en poco tu juventud. En otra palabra, Timoteo era un anciano y era un muchacho joven. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. anciano. Así dice el Señor: no dejes perder tu corona, velan. ¿Por qué no sabéis cuándo vendrá el Señor? Oye, ese canto de Luis Sena no está fácil. Velad, eso dice velad. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, tengo una pregunta. A ver. ¿Es bueno que los niños participen en la Santa Cena? La iglesia está dividida. Si usted se va a una iglesia presbiteriana, por ejemplo, una iglesia protestante, le dan la cena del Señor a los niños. Yo no estoy muy de acuerdo con que se le dé la cena del Señor a los niños por un versículo bíblico que dice. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, dice específicamente que nos dice, 1 de Corintios, capítulo 11, dice específicamente que discernamos el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es saber por qué lo estamos haciendo y discernir lo que Cristo ha hecho por nosotros, que un niño yo no creo que lo pueda hacer. Las iglesias protestantes que dan la Santa Cena a los niños se basan en que ellos creen en lo que se llama la doctrina del pacto. Para ellos, en la doctrina de lo que se llama del covenant, del pacto, entra toda la familia. Yo no soy aliado de la doctrina del pacto. Por lo tanto, yo creo que la Santa Cena es para personas que puedan discernir y sepan lo que están haciendo. Okay. Los que están bautizados y no son bautizados. Ahí también la iglesia no se pone de acuerdo. La gente que cree que se entra al cuerpo de Cristo por el bautismo, exigen bautismo. La gente que cree que se entra al cuerpo de Cristo por la afirmación de fe en la sangre de Jesucristo, la conversión, entonces dan la Santa Cena sin bautismo. ¿Ok? Y los niños... Hermana, yo creo que ya le contesté, ¿verdad que sí? Sí, pero los niños se bautizan. Hermana, un niño no se bautiza porque un niño no sabe discernir en lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Por qué no se bautizan los niños? Y aquí donde entra, hay lo que se llama el padobautismo, se llama eso, que es el bautismo de niños que muchas iglesias practican. El asunto es que bíblicamente la iglesia que sigue la palabra de Dios dice que la persona para bautizarse tiene que haberse convertido primero y un niño no se puede convertir. ¿Ok? Dios me la bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, tengo una pregunta. Adelante. Estoy un poco confundido, ¿verdad? ¿Es normal o cada iglesia tiene sus propias reglas respecto a una hermana que toca en el púlpito y se casa con un mundano, ¿puede seguir tocando, ministrando la música? Absolutamente no, porque si se casa con un mundano, esa persona está en desobediencia, porque la Biblia dice, hay una ordenanza clara que dice que no se puede hacer yugo desigual con el incrédulo. Ahora, si la hermana ya viene antes de convertirse, llegó a la iglesia casada con un mundano y ahora se convirtió, entonces no le vamos a decir que el esposo sea cristiano, porque ya ella se convirtió, pero fue antes de su conversión. Pero si después de su conversión se casó con el mundano, a sabiendas que era mundano, esa persona hay que disciplinarla. Y esto se tiene que hablar con el pastor, ¿verdad? Pues si el pastor debe de saber eso, y si el pastor no lo sabe, entonces el pastor está... No, él sabe. Está más perdido que el hijo de Limber. Entonces, si el pastor no sabe lo que está pasando. Ahora los pastores a veces se hacen los locos para evitarse problemas. Pero esto no es un asunto de evitar problemas. Es un asunto que seriamente el que se suba a ministrar tiene que estar en obediencia al Señor. Exacto. Y una persona que no está casada puede estar en el púlpito también. O sea, que nomás está casada por la ley. El que está casado por la ley está casado. ¿Ok? Renal. Él está casado. Ahora, el que no está casado es el que vive junto sin casamiento. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Dios lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Bendiga, varón. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo podemos renovar nuestra mente para estar 100% bien con el Señor? Una de las cosas que renueva nuestra mente es llenarnos con la palabra del Señor. Y la palabra tiene poder transformativo. Vemos, por ejemplo, que el salmista decía de que en sus noches, cuando se acostaba, él meditaba en la palabra. Dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, cuando nosotros meditamos en la palabra, meditar es cabildear, pensar, analizar, y si es posible de rodilla, en la comunión con el Señor, en lo que Él ha dicho. Acuérdese que el Señor ha dicho, mis palabras no volverán a mí vacía. La otra cosa es alimentar nuestra alma con pensamientos puros. Por eso en Pablo dice en Filipenses, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, si algo de buen nombre, en esto pensad. ¿De acuerdo? La lucha que tenemos los cristianos es con la mente, porque donde el enemigo ataca es en la mente. Ahora, el problema aquí ocurre, que el enemigo ataca con la mente. Por ejemplo, la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan nos habla de la vanagloria de la vida, de la lujuria de los ojos, de las cosas que nosotros miramos. El enemigo, por las cosas que están en el mundo, y nosotros poner un contacto con esas cosas, nuestro sentido, trata de influenciar eso en nosotros. Pero aquí es, si estamos cubiertos por el Señor, su Espíritu Santo, su palabra vive en nosotros, esas cosas que miramos o que miremos no, o que oigamos, no nos va a hacer efecto. Pero cuando la persona está descuidada, lejos de esa comunión, estas cosas sí le van a afectar y van a generar tentación. Santiago habla y dice que se genera concupiscencia. Esta palabra significa deseos que comienzan a generarse dentro de nosotros y nos llaman a la tentación. Buena respuesta para el pueblo de Dios. Gracias. Dios le bendiga a usted. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que por aquí llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quisiera una pregunta, hermano. Cuando una persona ha nacido de una iglesia y se traslada a otro lugar y tiene un ministerio o se hace pastor, ¿puede mandar el diezmo donde él nació? No, si usted es pastor, vamos a ver cómo se hace el asunto. Esto habría que ver cómo está organizada la iglesia. Si la iglesia nueva de la cual esa persona es pastor depende de la iglesia de la cual salió y se reconoce como una iglesia hija de esa iglesia, donde la iglesia de la cual salió tiene cierta autoridad de supervisión, obviamente va a mandar sus diezmos el pastor a la iglesia en la cual lo supervisa, de la cual él es miembro o pertenece. Si esa iglesia pertenece a una denominación, obviamente la denominación, el pastor va a enviar sus diezmos a la oficina central de la denominación. Ahora, si esa iglesia solamente tiene relación fraternal de amistad o de comunión, pero no algo que ate legalmente a una con la otra, entonces el pastor va a diezmar a su propia iglesia. En el caso mío, por ejemplo, yo diezmo, cuando yo diezmo de mi salario, yo diezmo a nuestra iglesia. Yo como pastor diezmo a nuestra propia iglesia porque nosotros no dependemos de ninguna denominación. Es que yo le perdí una pregunta porque yo nací de su ministerio, no se acuerda de mí. Pero yo nací de su ministerio. Bueno, aquí ya yo le contesté. Usted no me tiene que mandar los diezmos a mí. O sea, porque si usted nació de este ministerio, usted no depende de nosotros, no tiene relación fraternal con nosotros. Usted va a diezmar a su iglesia, la que usted pastorea. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted también. Gloria a Dios. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta. Yo estoy pasando por una situación en mi iglesia. Ajá. Somos miembros activos en la iglesia, mis hijos, soy madre soltera, y pasó un problema en la iglesia, y quise hablar con mi pastora, con mi pastor, pero como están involucrados sus hijos, yo traté de entenderlos, ¿verdad?, de seguir adelante, y busqué a mi pastor como pastor, no lo encontré, hablé como padre, ¿verdad? ¿No lo encontró porque se había ido o qué, o no quiso hablar? Habló, pero me salió con excusas, nunca me habló con la verdad, y yo le hacía preguntas y él no tenía respuestas a mis preguntas. Bueno, yo le voy a decir, para no entrar muy profundo en esto, uno como pastor y los pastores que tengan hijos, que tengan familiares dentro de la iglesia, primero nosotros somos pastores y después somos padres. Y tenemos una responsabilidad delante del Señor y tenemos que juzgar las cosas con justicia. Si el hijo del pastor, la hija del pastor, el familiar del pastor, el papá del pastor, la mamá del pastor, el hermano del pastor, el primo del pastor, está mal, el pastor le toca decir, está mal y hay que darle la razón en justicia al que la tenga. Eso es lo normal. Prueba bíblica de ello lo tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Elí, vemos nosotros que su ministerio se vino abajo porque sus hijos andaban desordenadamente y allí dice que él no puso en orden a sus hijos, ni siquiera le estorbó. Si los hijos del pastor están mal, al papá, el pastor es el primero que tiene que decirle, ustedes están mal, y si tiene que llevarlo a la junta de la iglesia, llevarlo a la junta de la iglesia, número uno. Número dos, el pastor, en este caso, en la junta de la iglesia, decirle, ¿sabes qué? Si él cree que puede ser, llegar a ser parcial, o tener un problema allí, lo que tiene que entonces decirle a los hermanos, juzguen ustedes el caso, a los miembros de la junta, y con justicia, y ustedes hagan conforme los reglamentos de la iglesia. Y si no hay miembros, Entonces, bueno, si no hay junta de la iglesia, entonces el pastor tiene en nombre de la justicia que hacer las cosas. Mire usted, tan fuerte es esto, que en el caso de, en el Antiguo Testamento, en el caso de Aarón, note usted que al sumo sacerdote le estaba prohibido, dice, rasgar su vestido, rasgar el vestido era señal de duelo. Cuando alguien se le moría, la gente se rasgaba el vestido, se tiraba tierra en la cabeza, y lloraba y hacía duelo. Al sumo sacerdote solamente se le permitía rasgar el vestido y hacer duelo cuando se blasfemaba el nombre de Dios. Dijo, no endechará ni por tu padre, ni por tu madre, ni por tu hijo, no llorará ni hará solamente por Dios. Así mismo es el ministerio en la iglesia. Cuando se es parcial, en este caso, y no se juzga con justicia, entonces hay problema. Okay. Sí, hermano, yo quiero tomar una decisión. Hermana, ya no quiero escuchar más sobre el punto. Le contesté su pregunta, ¿verdad? Sí, hermano. Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo quisiera saber qué diferencia hay entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Bautista. Usted acaba de decirlo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día guardan el sábado, no creen en el infierno. Dicen que la gente no va a estar en el infierno para siempre, sino que van a ser quemados y eliminados. Creen en el sueño del alma y también dicen que el que no guarda el sábado no se salva. Entonces hay una mezcla de legalismo y hay una mezcla allí. Incluso también hablan de, bueno, tienen un asunto aquí con la venida de Cristo también, que Cristo en 1844 vino, que comenzó a examinar el récord de aquellos, y una serie de cosas un poco extrañas. Y obviamente la Iglesia Bautista es una iglesia cristiana. La Iglesia Bautista, el único problema es que hay grupos liberales dentro de la iglesia que se han salido un poco, pero hay algunos que son fundamentales, que creen en la Biblia realmente. Entonces la Iglesia Bautista, la gente que son fundamentales, que creen en la Biblia, no los liberales, son cristianos. Los otros, pues hay una mezcla allí de legalismo y cristianismo. Ok, okay, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Porque usted no sabe cuándo el Señor viene. 713-991-5760. Las líneas siguen abiertas. 713-991-5760. velar, Jesucristo vendrá. Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Estaba leyendo algo acerca de Pilar. ¿Hasta dónde, hermano, podemos decir que Pilato... Espere, no le oí. ¿Estaba leyendo acerca de qué? De Pilato. Oh, de Pilato. Dice que en realidad él pues no quería crucificar al Señor, y que dice que cuando le dijeron que si así, así mismo hijo de Dios, dice que tuvo temor y fue a preguntarle que de dónde era él, y el Señor pues no le responde la pregunta. Entonces, dice que desde entonces él procuraba soltarle. Entonces, ¿cómo podríamos pensar hasta dónde él es culpable delante del Señor? Mire, yo no quisiera estar en los zapatos ni en los pantalones de Pilatos. Y yo le voy a decir por qué. Pilatos es un hijo del diablo. Le voy a decir por qué. Fíjese que Pilato era magistrado. Pilato era el juez, no solamente era el gobernador romano, sino el que estaba llamado a impartir justicia. Si Pilatos estaba convencido, y él estaba convencido que Jesús era inocente. Sí. Número uno, note usted que él no quería matarlo. Él le dijo a los judíos, pues júzguenlo conforme la ley de ustedes y mátenlo ustedes. En otras palabras, yo no quiero nada que ver con este justo, dijo. Sí. Y los judíos le dijeron, no, tú sabes que no podemos matarlo nosotros, porque a nosotros nos está prohibido matar a alguien, a condenar a muerte a nadie, porque ustedes los romanos son los que pueden, porque los romanos cuando invadieron a Jerusalén, invadieron Judea, le prohibieron a los judíos matar gente. Solamente los romanos podían dar pena de muerte. Y oiga lo que los judíos le dijeron, pues nosotros lo matáramos, pero estaríamos violando la ley romana, por lo tanto a ti te toca. Ahora, yo quiero que usted note, la mujer de Pilato le advirtió, le dijo, mira, yo tuve revelaciones, mira a ver lo que va a hacer con ese hombre, porque ese hombre es justo. Tuve problemas en mis sueños con ese hombre. Y Pilato mismo, él quería soltarlo. ¿Por qué quería soltarlo? Porque sabía que era justo. Sí. Ahora, políticamente, oiga bien, políticamente no era la decisión correcta en la política, porque Pilato se iba a meter en un serio problema. ¿Sabe por qué? Si lo soltaba. Número uno, porque los judíos, oiga, sabiamente dijeron, él se ha hecho rey de los judíos y nosotros no tenemos ningún otro rey sino el César. Si Pilato suelta a Jesús, los judíos iban a acusar a Pilatos de que Pilatos había soltado a alguien que había usurpado la autoridad real del César, y Pilato iba a ser llevado a la muerte. Entonces a Pilato no le convenía soltarlo porque iba a tener un problema serio con Roma. Seriesísimo problema iba a tener y lo iban a matar. Pero entonces él, por conveniencia, entonces él, aunque estaba convencido de la inocencia de Jesús, él dijo, yo, ¿sabe? Hagan lo que ustedes quieran, yo me lavo las manos, bum, bum, bum, bum. Y él, que estaba llamado a ser juez, no hizo justicia. Pilato cometió una injusticia y eso a Pilato lo va a echar en el infierno. Okay, entonces aquí no hay vuelta floja. Ahora, habiendo dicho esto, yo le voy a decir algo que usted no me preguntó. ¿Cuántos jueces en el mundo no están en los pantalones de Pilatos? Y mire que estamos llegando a muchísimos países del mundo, y ahora le hablo a todo el que me escuche, que llegan casos delante de ellos donde ellos saben que el acusado es inocente, pero alguien le pagó o le amenazó políticamente, y por conveniencia echan al inocente en la cárcel y dejan ir al culpable libre. O al culpable, porque le paga, lo dejan ir libre, y al inocente muchas veces lo hacen podrir en asuntos que tiene que ver con situaciones legales. Oiga bien, cada juez, cada magistrado está para establecer justicia en la tierra, sea cristiano o no lo sea, y gobernar en nombre de Dios. Y hay de aquel que se enganche a magistrado, a gobernante, y tenga que representar la autoridad de Dios en la tierra, y porque no cree en Dios o no piense en Dios, no lo haga. Ese le va a mirar la cara al Señor cuando Jesucristo venga. Amén. Oye, hermano, entonces ese juez español que anda agarrando, por ejemplo, a Pinochet y a otros, ¿se puede decir que está haciendo una buena obra? Bueno, yo no voy a juzgar a Baltasar Garzón, sí, que es el juez español. Hay una ley que se ha establecido, acuérdese que hay una ley mundialista que se ha establecido y hay contratos o pactos internacionales de la Interpol, de la justicia internacional, en fin, la ley internacional, donde un fugitivo que es buscado, si, la ley internacional dice que alguien, si en Estados Unidos maltratan a un ciudadano de las naciones europeas, entonces sí, pueden venir y solicitarlo y hay que extraditarlo. Y eso fue lo que pasó con Pinochet. ¿Ok? Oh, ok. Hermano, rápido, otra pregunta. Hermano, tengo la línea llena. Ya usted, okay, ya gracias, su turno pasó. Dios me lo bendiga. Una más. Buenas tardes, adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Hermano, cuando una persona viven juntos sin casarse, ¿se pueden bautizar, hermano? No, no se pueden bautizar porque obviamente esa gente tiene que arreglar su vida. Oh. ¿Todo ok? Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, le quería una pregunta sobre las lenguas. En el caso de la Torre Babuela, ahí se descubrieron las lenguas como el inglés, el portugués. Bueno, en aquel entonces no se hablaba inglés ni portugués. Por ejemplo, las lenguas romance, así se llaman, que son el portugués, el italiano, el francés, el español, el castellano, el gallego, el andaluz, el catalán y otros dialectos vienen del latín. Y el latín era la lengua que hablaban en Roma los romanos. ¿Okay? El latín es el papá de todas las lenguas romance. Y también tenemos nosotros las lenguas inglesas. Por ejemplo, se parece lo que es el inglés, el alemán y otras lenguas. Tiene también su origen en los sajones y también del latín, hay bastante influencia. Lo que le quiero decir es que estas lenguas modernas que nosotros hablamos no necesariamente vienen de la Torre de Babel, ¿de acuerdo? Originalmente. Obviamente se hablaban otros idiomas. Nosotros miramos, por ejemplo, que después de la Torre de Babel y todo eso, hay indicios del lenguaje. Uno de los lenguajes más antiguos es el hebreo viene es una derivación de las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas son de las lenguas que más antiguas y más viejas. De ahí viene el lenguaje de los sumerios, de los babilónicos, y de esto de las lenguas semíticas, y de ahí se han derivado otros idiomas porque las lenguas van avanzando y van evolucionando. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros aquí en Estados Unidos hablamos Tex-Mex, aquí hablamos lo que se llama Spanglish, aquí en Texas. Por ejemplo, la gente dice yo me voy a parquear, esa palabra en español no existe, eso viene de to park, del inglés, pero la han españolizado. La luz está blinqueando. Eso de blinquear, eso en español no existe. Eso viene del inglés to blink, que es pestañear. Y en sí, una serie de palabras que nosotros usamos aquí, que en verdad son palabras inglesas que se han españolizado. Asimismo cambian los idiomas. Pero las lenguas semíticas fueron las primeras lenguas. Y de esto no se sabe mucho, porque de aquel entonces para allá solamente las escrituras cuneiformes que han aparecido como el código de Hammurabi y otros, es lo que nos habla más o menos de cómo era el idioma. ¿Ok? Ok, bueno, muy amable, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Amén. Hermano. Adelante. Yo quería que me atendiera, pero fuera del aire, hermano. No se puede, hermana. ¿Ah? No se puede atenderla ahorita fuera del aire, por lo menos yo no. ¿Ok? ¿Quiere que alguien hable con usted fuera del aire? ¿Hello? Ajá. Ok, línea 3 le van a atender. A ver. Ya le están atendiendo. Muy bien, tengo línea libre 713-991-5760. Los que mataron, los que se burlaron, se lamentarán. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias, pastor. Adelante. Pastor, ¿Sansón fue salvo, pastor? Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Yo creo que ya usted y yo hablamos personalmente. ¿Dónde quedará? A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Es que casi no le escucho, pero si me escucha usted ahí, que bueno. Hermano, con lo que estaba hablando de este Pilato que hizo eso, ¿verdad? Que no tenía que hacer. Entonces, digamos, una persona que tenga su profesión de así de abogado aquí. Entonces, digamos, que sea cristiano. Y estas personas, porque fíjate que yo escuché, estas personas pueden hacer nomás esto que lo hace toda la gente, divorciar. Él puede hacer ese trabajo, que sean conocedores de la palabra, pueden hacer ese trabajo, los que son cristianos así también. Ok, me le contesto en el aire, porque usted no me oye muy bien. Esa es muy buena pregunta. ¿Un abogado cristiano puede andar haciendo divorcio? Aquí es donde viene. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Si yo soy cristiano, el que algo sea legal, eso no implica que moralmente puedo hacerlo. Y es una buena pregunta, porque la Biblia dice, no participes de pecado ajeno. Obviamente, en la ley del divorcio hay una base bíblica, que es cuando existe infidelidad. Es la única base que la Biblia da para que alguien pueda divorciarse. Mateo 5:32, Mateo 19. Pero fuera de eso, no hay ninguna base. Ahora bien, si yo soy un abogado cristiano y viene en mi práctica, en mi oficina, un montón de gente porque se quieren divorciar, yo tengo que tener mucho cuidado. Porque si me pongo a trabajar en eso, es como si yo fuera cristiano y trabajara en una cantina. Ah, no, yo soy cristiano, yo no bebo la cerveza, yo no bebo nada, pero yo estoy aquí encendiéndole los cigarros y dándole las bebidas alcohólicas a la gente. La Biblia dice, no participe de pecado ajeno. Si alguien está desobedeciendo y usted es un mediador de esa desobediencia, usted está participando. Entonces, si un cristiano es abogado, tiene que pensarlo dos o tres veces para decir, ¿sabe qué? A mí, por asunto de mi fe, no me conviene, no me convendría estar divorciando gente. Yo estoy seguro que muchos abogados que son cristianos no han pensado en eso. Pero la Biblia es clara, dice, no participes de pecados ajenos. Creo que esto contesta la pregunta. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta médica. Adelante. Yo hace, el de la edad de 12 años, veo un reflejo así visual. Ok. ¿Qué es lo que miren los ojos? Como un parpadeo así de brillante, como okay. Un rayo. Ok, número uno, oiga bien lo que usted tiene que hacer. Número uno, usted tiene que ir donde un oftalmólogo, no donde los médicos que, no donde los doctores que hacen lentes, sino donde un médico especialista en los ojos, que es un, anótelo, oftalmólogo. Y este señor tiene que hacerle una prueba visual a usted. Número uno, tiene que hacerle lo que se llama un fondo de ojo, le va a dilatar el ojo y le va a mirar la retina. Número dos, tiene que checarle, le va a checar lo que se llama los campos visuales y le va a hacer el diagnóstico de qué es lo que ocurre. Hay ocasiones donde hay asuntos congénitos, hay situaciones donde la gente nace con problemas. Otras veces la retina se degenera, hay lo que se llama degeneración macular. Hay ocasiones donde incluso hay parásitos, la gente que come carne de cerdo, hay un parásito que el cerdo tiene que a veces se queda en la retina de los ojos, viene por la sangre, se mete ahí y destruye la visión. O a veces se va al cerebro o a otras partes. Qué sé yo, pueden ser muchas cosas, pero usted tiene que ir a checarse. Y si eso lo tiene desde la edad de 12 años, hay que ver si no fue algo que se desarrolló o algo que se le está desarrollando. A veces quizás, no sé lo que sea, pero puede ser reversible o quizá irreversible. Pero si va, quizás puede salvar el otro ojo de que no le pase lo mismo en el otro ojo. Así que eso tiene que hacerlo, cuanto antes, ¿ok? Muy bien, gracias. Dios le bendiga. Amén. La llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una preguntita. Y, ¿el bien y el mal pueden coexistir? Bueno, el bien y el mal pueden coexistir en el sentido de que aquí estamos en la tierra. Por ejemplo, la iglesia es reservorio del bien y el mal está aquí al lado de nosotros. Pero el bien, en este caso, la iglesia, puede coexistir con el mal, que es el mundo, por la sustentación del Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, vence con el bien al mal. Están juntos, pero cuando el bien actúa, el mal, la verdad rompe la mentira. El mal es desarraigado con el bien. Amén. Lo que yo no entiendo es cómo puede haber gente que supuestamente practica el bien y tenga el mal a su lado. Porque siempre la luz echa fuera las tinieblas. El bien vence al mal. Y si se está practicando la luz, se está practicando el bien, el mal obviamente va a ser desarraigado. Okay. Pastor, hello. Se le cortó, hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Que el Señor le bendiga, varón. Dios le bendiga. Habla el hermano René Quintanilla, varón. Más que todo llamado para saludarlo, varón, y bendecirle, darle gracias por este programa tan precioso que tiene, ¿no? Que es de gran bendición para cada uno de nosotros. No sé si recuerda a mí, varón. Pues no me recuerdo, hermano, realmente. Se recuerda el campero, varón. El campero. Y el cuñado del... Oh, ya sé quién es. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Sí. No, más que todo para saludarlo y decirle, pues, seguir adelante, ¿no?, en este ministerio tan precioso que se le ha dado, ¿verdad? Amén. Gracias, mi hermano. Y qué bueno que me llama. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Gloria al Señor. Sí, ya me recordé quién es el hermano. Dios me lo bendiga muchísimo a usted y a su familia. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Muy bien, ya nos quedan unos 3 minutos. Ya nos vamos a 713-991-5760. Esta ha sido una hora bien trabajada. Una hora completa de preguntas y respuestas, una vez más. Buenas tardes. Pastor. Adelante. Le quería hacer una pregunta. ¿La Biblia habla de los dinosaurios o hay algo que hace dinosaurios? Bueno, no existe la prehistoria. Los dinosaurios vivieron junto con el hombre, obviamente. Se habla de que en el libro de Job, cuando se habla del behemoth y de otros animales, se cree que se está refiriendo a ese tipo de animal. El dinosaurio se ha descubierto, vivía junto con el hombre. Y se cree que el dinosaurio murió después del diluvio. El ambiente cambió dramáticamente, la presión atmosférica cambió y obviamente hubo muerte después de eso. Es lo que se cree. Bueno, okay. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. No me esperó. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Tenía una pregunta. Cuando Jesús dijo que el que recibe a un profeta iba a recibir recompensa de profeta y el que recibe a un justo, recompensa de justo, ¿a qué se refería, pastor? Bueno, obviamente el que recibe a un ministro no necesariamente tenía que ser alguien del oficio del profeta, porque la palabra profeta significa el que proclama, el nabi, el proclamador de la palabra. Entonces el que recibe a un ministro tiene recompensa del ministro. A eso se está refiriendo. Ok, gracias. Dios le bendiga. Jesús está diciendo que nadie que haga algo bueno para la honra y gloria del Señor se quedará sin paga. El Señor no se queda con lo de nadie. A eso y la palabra de Dios dice también, lo que nosotros sembramos, cosechamos. Usted siembra bien, va a cosechar bien. Última llamada por aquí. A ver. No había nadie, no. Muy bien. Yo creo que ya estamos llegando al final. Final esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde, de la noche. Mañana tenemos servicio 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426, teléfono, llámenos y usted podrá de esta manera venir a nuestro servicio. Una llamada más, la última. Buenas tardes. Sí, hermano, acerca de los dinosaurios, mucha gente no cree porque no se han dado cuenta que eran vegetarianos. Piensan que eran carnívoros, hermano. Bueno, ok. Pues Dios me lo bendiga y la dejamos, ok.